Has escuchado muchas historias. Me lo imagino. Pero ninguna de ellas ha marcado tu vida. Ninguna de ellas te ha cambiado. Julia Javier es Redimido Squad. Escucha. Yo no estaba, señor, en Palestina. Ha cambiado tu vida, como la de Jesús ha cambiado la mía. Cristóbal Colón descubrió un continente, pero también trajo la muerte de gente inocente. Me asombran las historias de guerra del abuelo, pero más cuando supe que Jesús dejó el cielo para venir a este suelo, predicar la verdad. Duarte, Sánchez y Mella pelearon por la libertad de su propio país, su campo y su ciudad, pero Jesús entregó su vida por la humanidad. Lo que no hizo Gandhi, tampoco Malcolm X. Él no fue un dictador como Trujillo y Pinochet. Muchos luchadores como Nelson Mandela, pero Jesús murió para que tengas vida eterna, ¿entiendes? ¿Comprendes? Es la historia más bella que en toda mi vida jamás. Nieves, Cenicienta, la Bella Durmiente. Historias muy bonitas guardadas en tu mente. Ninguna de ellas te ha quitado el enojo, ni han cambiado tu vida para un buen testimonio. Historias fantásticas como Don Quijote, Romeo y Julieta solo vieron la muerte. Jesús fue al Calvario a vencer a Satán, y él no tuvo que volar en sueños como Peter Pan. Tiene poder para sanar, de muertos resucitar. Es la verdad y la vida, y el camino real. No es un camino amarillo como el Mago de Oz. Es un camino de valientes que escuchan su voz. No tuvo viajes asombrosos como la Odisea, pero sé que él puede dar la paz que usted desea. Él no es como Hitler ni Napoleón, no solo quiere conquistarte sino darte salvación. Esta es la historia más bella. Es la historia más bella en toda mi vida jamás.